vamos a retomar un poco la última clase, la clase del lunes pasado, y esto que comentaba recién, de ubicar a esta corriente historiográfica, discúlpenme por las cerras, pero es un entrenamiento para cuando no tengan a Raúl, es como la previa. Les decía, vamos a trabajar con esta corriente historiográfica que es el revisionismo, que surge, digamos, en la década del 30, ¿sí? Uno tiene que ubicar historiográficamente al revisionismo, lo ubica a partir de la década de 1930. Sin embargo, uno podría encontrar ciertos antecedentes al revisionismo a fines del siglo XIX, ¿sí? En pleno, digamos, desarrollo de la historiografía positivista, como contaba Nora la semana pasada, los trabajos como los de Ramos Mejía, por ejemplo, empiezan a surgir ciertos trabajos que, por casi todos los que se dedican a trabajar revisionismo, los marcan como antecedentes. Particularmente no creo que sean antecedentes porque sean trabajos revisionistas al estilo de los que van a aparecer en la década del 30, pero sí toman, digamos, uno de los temas que va a ser característico del revisionismo, que es el periodo de Rosas y la figura de Rosas Revisionistas, ¿sí? Esos trabajos son básicamente los de Adolfo Saldías, en principio, y Quesada, ¿sí? Serían un poco los antecedentes. Bueno, Saldías tiene un trabajo para, digamos, principios de la década de 1860, 1861. Él escribe la historia de Rosas, que va a ser el primer libro, digamos, de su colección final, que se publica en 1868. Donde él trabaja, digamos, básicamente el periodo de Rosas y intenta analizarlo. Es más, él había sido, no sé si está bien el dato, ahora había sido secretario de Mitre, ¿no? Saldías. Sí. Aparece en una bibliografía que en realidad él en un momento le manda una carta a Mitre diciéndole que en realidad el periodo de Rosas y la figura de Rosas tenía que ser analizada sin las pasiones de gente que había estado, digamos, participando políticamente con él, como había sido el caso de Mitre particularmente, ¿no? Y que debía ser estudiado desde ese lugar, ¿no es cierto? Desde el lugar donde no había un vínculo directo como en el caso que había tenido Mitre. La obra fue bastante vendida, pero no demasiado comentada, ¿sí? La obra de Saldías en ese momento, ¿no? En fines del siglo XIX, como decíamos antes. La otra obra revisionista, como les decía recién, es la de Quesada. Escribe en 1898, La época de Rosas, ¿sí? Y en realidad él también en este punto coincidía con Saldías, diciendo que bueno, no tienen que estar las opiniones personales y demás sobre la figura y el periodo rosista, y que Rosas tenía que ser entendido, ¿sí?, como un personaje de su tiempo. Y en un trabajo que está en un manuscrito de historiografía del Centro de Editor de América Latina, que se vende muy barato en Capital, lo pueden conseguir, hay un trabajo que analiza la obra de Quesada particularmente. Y en realidad Quesada tiene todo un debate con los positivistas en este momento, ¿no? Porque ustedes recuerdan el trabajo que Nora les citaba el lunes pasado de Ramos Mejía, cómo analizaba él distintos personajes históricos de acuerdo a sus características psicológicas, ¿no es cierto? Entonces Quesada decía que era una barbaridad decir que un personaje o algún, digamos, personaje histórico, alguna persona había tomado ciertas medidas por sus características psicológicas. Pero en realidad lo que termina haciendo Quesada es algo parecido, ¿no? Determinar las obras o el accionar de cierta persona por su tiempo, ¿no? En ese sentido es bastante similar al planteo que estaban haciendo los positivistas en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, estos son un poco como los antecedentes. Que vuelvo a decir, me parece que son obras consideradas revisionistas porque se animan a abordar, digamos, la problemática del racismo y de Rosas en un periodo donde prácticamente nadie abordaba esta temática, ¿sí?, este periodo histórico, y quienes lo abordaban, lo habían hecho, digamos, para defenestrarlo, Rosas, prácticamente. Pero claramente el revisionismo como corriente historiográfica aparece en la década del 30, ¿sí?, en la década de 1930. Ahí hay dos cosas para tener en cuenta, ¿no? Lo que les decía Nora recién, de cómo en la década del 30 empieza a producirse, digamos, una serie de intervenciones militares, ¿no? Y un corte a lo que había sido la experiencia de la democracia de masas en el periodo radical, en el periodo de Yrigoyen, Alvear, y después Yrigoyen otra vez. Y fundamentalmente la década del 30 también es una década muy marcada por los problemas económicos, ¿sí? Ustedes recordarán la famosa crisis del 29, que empieza en Estados Unidos, y bueno, ya por las condiciones de potencia económica que tenían Estados Unidos en ese momento, repercute, digamos, en todo el mundo. Y en países como los latinoamericanos, y en la Argentina en particular, la crisis lo que muestra es claramente las falencias o la dependencia que teníamos del agroexportador, ¿sí? Ustedes recuerdan que desde el 50 en adelante, la Argentina se incorpora, ¿sí?, a la economía mundial como un país productor de materias primas y de alimentos para exportar, ¿sí?, especialmente a Europa y particularmente a Inglaterra. Argentina como granero del mundo. Exactamente, ¿sí? El problema es que ese granero del mundo era muy dependiente, ¿sí? Es una economía que mientras funciona va todo bien, ¿no? Pero ante cualquier crisis externa un país con el cual está relacionada esa economía entra en crisis, obviamente que la economía local también tenía sus problemas, ¿no? Y la crisis del 29 tuvo unas magnitudes, una de las grandes crisis del capitalismo. Lo que demostraba era esta dependencia de un país cuya economía giraba en torno a lo que podía vender, ¿sí?, y a lo que le podían prestar. Si ustedes recordarán que esta economía agroexportadora también viene acompañada con la inversión de capitales. Esta gran propiedad, que es la base del modelo económico agroexportador, viene acompañada también con toda la inversión de capitales británicos. La cuestión entonces es que esta gran dependencia, ¿sí?, que se hace muy muy visible a principios de los 30, es como que en algún punto lo que marca, ¿sí?, es la necesidad de revisar ese pasado inmediato, ¿no? Entonces, esto que vos decías, ¿no?, de la Argentina como granero del mundo, como una nación con un futuro de grandes y demás, que había sido también un poco... Pero decíamos esto de que las historiografías anteriores, la historiografía de Mitre, la historiografía liberal, que en algún punto habían creado esa idea de una gran nación con un futuro pujante y demás, con la crisis esa idea o esa noción entra claramente en crisis también, ¿sí?, y empieza a ser revisada. Entonces este es un poco el contexto político, ¿no?, de un gobierno democrático interrumpido por primera vez, como es el caso del golpe del 30 que derrota a Yrigoyen, y una situación económica que muestra la dependencia de ese modelo agroexportador. Por lo tanto, todo empieza a ser revisado, ¿sí? Todo ese periodo previo, ¿sí?, anterior a la crisis de los 30, empieza a ser revisado. La cuestión es eso, ¿no? El modelo tiene una clara dependencia. Entonces, cuando el país que te presta, el país que te compra, no te compra, no te presta más por el motivo que sea, en este caso con la crisis de Santander y todos los problemas que acá media, se termina fundiendo. Exactamente, ¿sí? La cuestión entonces es que acá empieza a aparecer esta corriente que vamos a llamar revisionismo. No es casual que surja, ¿sí?, básicamente en este periodo, una especie de contrahistoria, como se suele llamar, ¿sí? Digamos, no es casual que sea este el momento y no antes o muy posteriormente el surgimiento del revisionismo. Esta contrahistoria, ¿sí?, digamos, uno podría encontrarles como dos momentos que identifican al revisionismo. Uno, digamos, a principios de esta década del 30, en el año 1934, apareció una obra claramente revisionista, un trabajo claramente revisionista, que se llama Argentina y el imperialismo británico, y de los hermanos Irasusta, de Julio y Rodolfo Irasusta. Después el que va a seguir el camino como historiador va a ser Julio Irasusta. Ellos empiezan, ¿sí?, a trabajar básicamente en este año, en el 34, en realidad un poco en el año anterior, en este trabajo, y no es casual tampoco que esta obra se apareció en el 34. El año 33, ¿sí?, había sido el año en el que se había firmado, no sé si ustedes recuerdan, el pacto Roca-Runciman, ¿sí?, que era un acuerdo, ¿sí?, que firmaba, digamos, Inglaterra con Argentina, por el cual Inglaterra se comprometía a seguir comprando carnes a la Argentina, pero imponía como condición claramente que la mayor parte de esas carnes se las iban a comprar a frigoríficos británicos, ¿sí? Y por lo tanto Inglaterra iba a tener poder de decisión sobre qué se iban a hacer con esas divisas también, ¿no? Era una clarísima nueva entrega de alguna manera, para los revisionistas lo ven como una nueva entrega de los intereses económicos de Inglaterra. Aparte no podía haber frigoríficos que vendan carne, o sea, con fines de lucro. Exactamente, exactamente. Querían todo el paquete entero. Exactamente. Más del 70% de los frigoríficos que vendían carne a Inglaterra quedaba establecido, creo que llega a más del 70%, tenían que ser de capital inglés, ¿no? Como que Inglaterra se sigue asegurando los capitales que tiene invertidos en Argentina. Digo, no es casual entonces que en el 34, ¿sí? Los filósofos escriban este libro, ¿sí? Escriban este libro que se llama La Argentina y el imperialismo británico. Además, muy decepcionados, ¿no? Porque esta primer parte, unos primeros historiadores revisionistas, habían apoyado el golpe, ¿sí? En principio. Porque estos primeros revisionistas, en general, ¿sí? Son personas que descreían de la democracia de masa, que ¿sí? La consideraban como un mal, entonces habían apoyado el golpe de Uriburu en principio y la gestión posterior. Y se ven francamente decepcionados con este tratado que era una nueva especie de entrega a Inglaterra. Otro momento importante, ¿sí? Además de la publicación de este libro, y es como dicen ahora siempre, de fundarse el kiosquito, ¿no? Pero en este caso tener un anclaje institucional, en el año 1938, ¿sí? Se crea el Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosa. ¿Sí? Que va a ser como el anclaje institucional que va a agrupar no solamente intelectuales, sino militantes, ¿sí? de la época. En principio lo que tiene el instituto es una revista, una publicación, que después se va a convertir en un boletín, y el instituto empieza también a financiar publicaciones, obras y demás, ¿no? Entonces es como que estos son un poco los dos momentos, no iniciales, pero dos datos importantes para ver cómo se empieza a perfilar, una nueva corriente, ¿no? Historiográfica, ¿no? Con obras nuevas, con anclajes institucionales distintos, ya no es la academia, ni otras instituciones, sino que hay un nuevo lugar institucional, ¿no? Con nuevos intelectuales. O sea, acá, poniéndole el nombre a este instituto, es como que ya se plasma explícitamente a quién quieren tratar de reivindicar. Exactamente. Bueno, acá está esto de que, digamos, cuáles son las características básicas, por decirlo de alguna manera, del tradicionismo, ¿no? Uno puede identificar dos características centrales, en principio, ¿no? Porque hay muchas otras, pero digo, una de ellas tiene que ver lo que decías vos recién de la relación entre historia y política, ¿sí? Y acá me parece importantísimo hacer esta aclaración que también se lo decía Nora. Esto no quiere decir que las tradiciones historiográficas anteriores no hubieran hecho usos políticos de la historia, ¿sí? Ustedes recordarán que, por ejemplo, Mitre, ¿qué hace? Inventa claramente la idea de nación, ¿sí? Usa la historia para crear una imagen de nación, ¿sí? O para construir cierta nación y cierta idea de la nacionalidad. Exactamente. Digamos, Mitre va a la historia a buscar, digamos, ciertos periodos, ciertas personas que le permitan reconstruir algo claramente que es la nación, ¿sí? En el caso, por ejemplo, del positivismo del fin del siglo XIX, con San Lucía y toda esta gente, la gente que está haciendo, buscando también en la historia leyes de control social, típico del positivismo, para poder organizar una sociedad argentina, si la queremos llamar de esta manera, en pleno desarrollo, ¿no? Por el tema de la inmigración. Ustedes recuerden que las últimas décadas del siglo XIX son los siglos de la inmigración masiva, ¿no? Una sociedad muy diversa. El positivismo está tratando de buscar en el pasado ejemplos y leyes de comportamiento y de control social. Entonces también está haciendo un uso de la historia, un uso político, parece presente. Bueno, la nueva escuela también está tratando de dar a esa sociedad, digamos, una versión oficial de la historia, una versión liberal. Entonces las corrientes historiográficas anteriores también hicieron usos políticos de la historia. Lo que creo que es fundamental en el caso del revisionismo es que lo hace explícito, ¿sí? El revisionismo no va a escribir una historia y va a renegar del uso político que está haciendo de ella. Todo lo contrario, lo va a hacer más que explícito. Para eso, si quieren, pueden leer el libro Política Nacional y el revisionismo histórico de Jaureche, y ahora vamos a hablar un poquito de él, donde él claramente dice, la historia es un instrumento de la política, ¿sí? La historia que nos han contado es una historia falsa, ¿sí? Es una historia falsificada, y el objeto del revisionismo es contar la verdadera historia, ¿sí? Y la historia tiene que ser un instrumento para construir la nación, tiene que ser un instrumento para poder construir una nueva nación. Entonces ahí se propone, digamos, toda una revisión y una reconstrucción del pasado, ¿sí? que obviamente se va a poner a la historiografía liberal, a la historiografía mitrista y demás, ¿no? Dentro de esa reconstrucción del pasado, ¿en qué periodo van a entrar? En el periodo de las rosas, ¿no? Que esa es como la otra gran característica del revisionismo. ¿Por qué la figura de las rosas y por qué el periodo de las rosas y no cualquier otro? En realidad uno podría dar varias explicaciones, ¿no?, a esto. Una podría ser, digamos, que toman justamente el periodo y el personaje sobre el cual la historiografía liberal se había opuesto, ¿sí? Digamos, ni la nueva escuela, ni la historiografía de Mitre, ni los positivistas habían trabajado el periodo de Rosa. Además, habían construido su historia oponiendo, ¿sí?, oponiéndose al periodo de Rosa. Entonces, digamos, esa es una clara explicación de por qué la figura de la Rosa. Otra, y de acuerdo a esto que decíamos de cómo es el contexto, de cómo era la situación en la década del 30, donde se empezaba a ver esas fallas del modelo exportador y se lo empezaba a criticar y a cuestionar, la figura de las rosas venía bastante bien. Ustedes recuerdan que en 1835, cuando Rosa ya era gobernador de la provincia de Buenos Aires por segunda vez, además el jefe de la Confederación, Rosa había hecho la ley de aduana. ¿Sí? Esa ley de aduana consistía en grabar con ciertos impuestos algunos productos que venían desde Inglaterra, productos industrializados, con los cuales las producciones locales no podían competir. ¿Sí? Eso inmediatamente trajo como consecuencia los bloqueos que Inglaterra y Francia, muy afectados por esa ley de aduana, hacen al puerto de Buenos Aires. ¿Sí? Entonces ahí aparece o emerge la figura de Rosas como el defensor de la soberanía nacional. ¿Sí? Decir que Rosas es el defensor de la soberanía nacional también es un problema, ¿no? Porque entonces estamos en la misma, ¿no? Se concibe una nación previamente a ser formada, ¿no? En este caso creo que en algún punto están cometiendo el mismo error que la historiografía liberal, ¿no? Hablar de que... utilización, ¿cómo? O la misma utilización. O la misma utilización, ¿no? Pero fíjate que está esta idea de concebir una nación previa a su real formación, ¿sí? Bueno, la cuestión entonces está que la figura de Rosas también se reivindica desde este lugar, ¿sí? Desde el defensor de la soberanía y demás, ¿no? Pero también, ustedes seguramente lo habrán visto y lo sabrán por un montón de lecturas, que Rosas es comúnmente considerado como una figura autoritaria, dictatorial, su periodo es considerado incluso muchos como una tiranía y demás, ¿no? Un grupo de revisionistas, ¿no?, donde uno podría citar, por ejemplo, a los autores que les decía antes, como Susta, otros revisionistas como Ibarguren, Ernesto Palacio, veían en el pasado una figura, así, un periodo caracterizado como autoritario, que servía en algún punto para justificar, ¿sí?, el golpe, el régimen que había impuesto el golpe, y para informar la democracia social, ¿sí?, que se había dado en el periodo medio al golpe, ¿no? Porque uno podría decir un revisionismo más de derecha, ¿no? Por eso creo que, de acuerdo a quién tome, ¿sí?, la figura de las rosas y desde dónde lo intente tomar, uno podría ver un grupo de revisionistas y otro, ¿no? Un revisionismo rosista, como se suele llamar. Con los famosos gorritas blancas, con los panaderos, los contadores, gorra roja, con los libritos. La cuestión es que los trabajos de Saladino Ortiz plantean y hacen toda una clara denuncia, no sé si leyeron el trabajo que dejamos para hoy, hacen una fuerte denuncia a lo que tiene que ver con lo que ellos empiezan a llamar claramente el imperialismo británico, ¿sí? Y en realidad tiene un fuerte contenido popular. Por ejemplo, el lema de Ford, que era lo que se llamaban las 4 P's, ¿no? Pan, ¿sí? Patria, pan y poder al pueblo, ¿sí? Era un componente muy popular que los alejaba mucho, por ejemplo, de estos otros tradicionistas más rosistas, más conservadores y demás. Lo importante acá, y esto también los diferencia con este grupo de tradicionistas rosistas, es que básicamente, digamos, Rosa, José María Rosa y Forja no veían el ejemplo de nación en el periodo rosista, sino que creían que la nación se tenía que construir, ¿sí? Y ahí está claramente Jaureche, ¿sí?, que forma parte de todo este grupo, diciendo que la historia es un instrumento de la política. ¿Sí? Es decir, si la nación hay que construirla, no está en el pasado, hay que construirla, y ahí encaja, me parece perfectamente, esta frase que es parte de este trabajo que yo me decía antes, que es utilizar la historia como un instrumento de la política. ¿Sí? Fabrice decía, lo de ahora no se puede entender o no se puede construir sin lo de antes. ¿Sí? Por lo tanto, es necesario mirar hacia atrás para ver, digamos, cómo se construye ahora. Pero no repetir, ¿sí? No es la nación, fue el periodo racista, trasplantémosla, sino que es una nación a construir. ¿Sí? De ahí el uso instrumental de la historia. El pasado en función del presente. Exactamente. Y esa relación, digamos, la historia tiene que servir para la construcción. Fabrice dice, ¿no? En las primeras cuentas, dice, la historia tiene que servir para construir la nación presente y futura. ¿Sí? Está pensando en la construcción de una nación. Cosa que no se percibe tanto en los primeros abolicionistas, ¿sí? En el primer grupo de abolicionistas que nombrábamos recién. Entonces acá aparece este contenido, digamos, muy popular, ¿sí? Más nacionalista, más popular en este sentido, ¿sí? En este segundo grupo. Otro punto importante de inflexión dentro del revisionismo, como ustedes se imaginarán, va a ser el peronismo, ¿sí? O el sentimiento del peronismo proveniendo de la década del 40. Hay algunos historiadores que trabajan en el revisionismo y creen que el peronismo fue rápidamente cooptado, ¿no? Que el peronismo cooptó al revisionismo. Sin embargo, no parece ser tan así, ¿no? Hay, digamos, integrantes del revisionismo afines al peronismo y otros que no. ¿Sí? Se imaginarán que si yo les decía que Irazú, Ibarguren, Palacio, digamos, son personas más conservadoras, en contra de la democracia de masas y demás, no van a ser muy proclives al peronismo. ¿Sí? Es más, Irazú, por ejemplo, se termina alejando del instituto en la década del 50. En el 51, yo cuando no recuerdo, es cuando asume José María Rosa como director del instituto, y en el 54, sí asume Puch como vicepresidente, ¿sí? Que forma ser uno de los grandes ideólogos también del peronismo más revolucionario, posteriormente. La cuestión es que, digamos, el peronismo no hace una apropiación de la historia revolucionaria, ¿no? El mismo Rosa decía que Perón era un liberal con su interpretación histórica. ¿Sí? Si uno piensa, por ejemplo, creo que vos lo comentabas el otro día, Nora, cuando se nacionalizan los ferrocarriles, ¿qué nombre le ponen? Sarmiento, Belgrano, Mitre, Belgrano, San Martín, que son un poco todos los próceres o personajes, de otra manera, que había reivindicado sobre los cuales se había construido la historia liberal. ¿Sí? Ninguno se llama ni Rosa, ni Dorrego, ni Güemes, ni mucho menos. ¿Sí? Sino que todos tienen los nombres de los próceres que habían sido los personajes un poco de la celebración liberal. Lo mismo pasa con la conmemoración del año San Martinián y demás, ¿no? Se reivindican fuertemente las figuras en la historiografía, no del tradicionalismo, ¿no? Hay una historiadora que tiene a cuatro que digamos sostiene que el revisionismo se peronizó rápidamente, ¿no? Sin embargo, otro historiador que trabaja revisionismo, que es Héctor Fini, dice, bueno, que si uno tiene que medir, ¿no?, la peronización o no del revisionismo, por ejemplo, a través de las publicaciones, él encuentra que, por ejemplo, solo hay marcadamente ciertas adhesiones al peronismo en el número de la revista que sale en el año 48 y que en realidad ni siquiera es la editorial de la revista, sino que son trabajos de ciertos articulistas que publicaban ahí, ¿sí? Que por lo tanto no hay demasiado acercamiento entre revisionismo y peronismo, ¿sí? Claramente parece no existir. Ustedes leen el texto de Cataluza, en una parte Cataluza dice, ¿no es cierto? Pareciera que ni los caudillos ni Rosa fueron el símbolo del peronismo. ¿Sí? Ni en ningún momento el peronismo los constituye como símbolo. ¿Sí? Bueno, más allá de, digamos, de todas estas tendencias que hay al interior del tradicionismo, geográficamente lo que nos interesa a nosotros ¿qué innovaciones metodológicas introduce el Javier Lippe? O más bien, ¿introduce alguna metodología nueva el revisionismo? En realidad, si uno parte de lo que decíamos antes, el revisionismo viene a criticar, ¿sí?, la narración o cómo se había contado, cómo se había narrado la historia hasta ese momento. Lo que no critica en ningún momento, o por lo menos yo todavía no lo sé, es cómo se había hecho esa historia. ¿Sí? Digamos, se critica lo que se había estudiado, cómo, digamos, el relato que había surgido, pero no cómo, no hay una crítica metodológica. ¿Sí? Uno podría, si ustedes leen trabajos de revisionismo, uno podría decir en general, ¿no? Hay particularidades, por supuesto. Pero en general uno podría decir que son trabajos ensayísticos, ¿sí? Donde en algún punto es un lenguaje muy accesible, el de los materiales, es un lenguaje de fácil lectura para poder llegar no al lector profesional, sino al lector común. Las fuentes ocupan un lugar muy secundario, ¿sí?, en el revisionismo. Es más, cuando uno lee algunos textos revisionistas, pareciera que la fuente se pega, ¿sí?, es como que se corta y se pega, para reafirmar, ¿sí?, lo que ese autor está diciendo, lo que ese autor o cualquier otro esté diciendo. Y no me maten porque lo voy a hacer, pero ustedes le saben la piña, ¿los mitos? ¿Cómo me voy a yo? Bueno, ¿vieron qué hace piña? Piña, bueno, si lo leen, si tienen ganas de leerlo. En ese sentido, es claramente revisionista, ¿no? Me parece la forma de construir, ¿no? Me parece que él está, él claramente convencido de lo que quiere decir y donde le viene bien pega las cosas. ¿Sí? O si no, agarren en una librería, no lo van a comprar, no quieren, ¿no? Pero vayan a una librería y se encuentran unos quedadines y van a ver qué hace eso, ¿sí? Él viene con toda una narrativa, con toda una historia donde le viene bien pega las cosas, ¿sí? Es muy revisionista, ¿no? Que esta es una de las críticas importantes, ¿no? De que en realidad el revisionismo, esto es como otra de las cuestiones que tiene que ver con la metodología, ¿no? Que en realidad el revisionismo, más que estudiar la historia, lo que busca es reinterpretarla. ¿Sí? Por lo tanto no hay demasiados cambios en la metodología. ¿Sí? Hay más una reinterpretación de la historia que un nuevo estudio, ¿sí? Metodológicamente hablando. Por ejemplo, las revisionistas de estas dos corrientes o estos dos grupos diferentes. Por ejemplo, Palacio decía, los hechos tienen que ser estudiados, ¿sí?, y en base a estos hechos concretos tienen que ser interpretados y valorados. ¿Sí? Rosa decía algo similar, pero con respecto a los documentos. Los documentos tienen que ser seleccionados, interpretados y revalorados. ¿Sí? Entonces, no hay demasiado cambio en la metodología, o parece no haber demasiado cambio en la metodología. Y finalmente, digamos, es una historia de tiempo corto, por decirlo de alguna manera, es una historia política, es una historia bastante práctica la que arma el revisionismo. Por lo tanto, metodológicamente no parecen darse demasiadas innovaciones, ¿sí?, en cuanto a la forma de hacer historia o de historia. Entonces, si leyeron el texto de Scalabrini, se dan cuenta que hay un componente muy discursivo en el texto, ¿cierto? Claramente discursivo. Finalmente, un poco para cerrar y después cambiar un poco sobre lo que leyeron la revisionismo catalusa y con lo de Scalabrini, ¿qué crítica empieza a tener el revisionismo, ¿no? Como corriente historiográfica. Básicamente el revisionismo va a ser criticado por la izquierda, ¿sí?, pero también por los integrantes de la tradición historiográfica o del dibujo historiográfico que va a venir después, ¿sí?, que es lo que vamos a trabajar después del corte, que es la renovación. Por ejemplo, dentro de la izquierda, historiadores como Pla, ¿sí?, que dicen que en realidad no hay diferencia entre la historiografía liberal y la historiografía revisionista. Se dice, ninguna de las dos se impugna o se critica cómo se construye el capitalismo en la Argentina, ¿sí? Por lo tanto no es mayor en diseño. Leonardo Paso, sí, otro estudiador de la geografía argentina, va a decir, en realidad el revisionismo es como la segunda vertiente que defiende la diversidad genética. ¿Sí? Él sostiene claramente esta cuestión de que ante la organización que venía teniendo las más, la argentina y demás, el revisionismo las incorpora, ¿sí? Como para dar un discurso que las contenga y demás. Y Paso, sosteniendo esto de que el revisionismo y el peronismo estuvieron muy acercados, muy cercanos, cosa que habría que analizar, ¿por qué el revisionismo tuvo tan cerca al peronismo? Por la política de conciliación de clases que proponía Perón, ¿sí? Entonces, por eso también se reivindica desde ahí la figura de Rosa, ¿no? Una persona que, o un personaje que ustedes vieron, que siempre fue muy asociado por su buen trato a los gauchos y demás, ¿no? Entonces, bueno, por ahí que encajaría esta relación según Paso. Obviamente que ahí se están disputando la izquierda y el revisionismo el discurso, ¿sí? Porque el marxismo, iniciado del discurso histórico de la izquierda en Argentina, también va a tener un claro componente político y una clara intención de una política, ¿no? Entonces están disputando el discurso político del pasado también, ¿no? Y finalmente, otro caso es el caso de Alperín, ¿sí? Lo escuchan a Alperín, ¿no? A ver, ¿sí? Julio Alperín Domínguez, persona que se van a cansar de leer en esta carrera. En realidad Alperín es, digamos, más malo aún en este sentido. Dice que directamente los revisionistas son géneros literarios, ¿sí? Alperín dice, bueno, los revisionistas construyen todos a partir de dos cosas, ¿no? La figura ordenada, la rosa, la persona que impuso el orden, ¿sí? El que defendió los intereses económicos, y en eso está todo, ¿sí? Rescata esa idea de, digamos, dice, los revisionistas trabajan a rota desde este lugar, de la persona que impuso el orden, ¿sí? La autoridad, ¿sí? En un periodo de problemas en las provincias, como fue la década de pero además hay que dice, ¿no? Por eso dice que es un género literario en algún punto. Pero los revisionistas ya tienen conclusiones de antemano, ¿sí? Entonces acomodan su discurso a las conclusiones que tienen. Y dan una visión decadentista, dan una visión decadente del pasado nacional, ¿no? Un poco por esto de que en algún punto, digamos, Alperín reivindica, ¿sí? La historiografía liberal. Entonces, ve, digamos, en todo este conjunto de obras revisionistas, él no ve más que obras literarias, ¿sí? Ni siquiera las reconoce el mérito de la ¿utilizó la palabra decadentista? Sí, sí. Porque hubo un género literario a finales del siglo XIX probablemente lo has identificado. Sí, bueno, en realidad prácticamente se cree, o sea, no se llegó nunca a ser una escuela, pero se lo considera por lo menos extendiéndose hasta la década del 30. Sí, sí, sí. El librito que reúne los tres ensayitos de él se llama Revisionismo Histórico como versión decadentista del pasado nacional o algo por el estilo, ¿no? Sí, directamente lo pone. Y ya te digo, no le da ningún tipo de mérito en el punto historiográfico, sino que directamente es un género literario, ¿no? Así que digamos ahí toda una cuestión de crítica que es muy, muy fuerte, ¿no? Alperín va a formar parte de esta corriente que surge a mediados de los 50, que es la renovación, ¿no? Que es una historiografía muy distinta a la historiografía revisionista porque es académica, se la querés llamar de esa manera, es una historiografía más académica, mientras que claramente los revisionismos son una historiografía militante, ¿sí? Como tal, es más importante el uso político de la historia que la reconstrucción en sí misma, ¿sí? De esa historia, ¿no? Bueno, en general, digamos, es un poco la características generales, ¿sí? Se tenía en el texto de Catarusa, no sé si lo dijeron, el de Scalabrini. El de Scalabrini, la segunda parte, yo particularmente me pareció interesante que lo leyeran, porque ahí claramente es la visión de un revisionista y su crítica a la historia oficial, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Como ustedes habrán visto en varias oportunidades, él utiliza esto de que la historia es falsa, de que la historia tiene que ser reconstruida, ¿sí? Hay una primera parte, ¿sí? Esos son dos capitulitos, en realidad cortitos, de este libro más grande, que se llama Política Británica, en el medio de la plata, ¿sí? Donde reconstruye, bueno, todo esto que hablábamos recién, de la relación de dependencia que históricamente había mantenido la Argentina bajo el modelo de embajador con Inglaterra, pero hay una fuerte crítica a la historia liberal, no sé si la percibieron en la última parte del segundo capítulo. Sí, cuando decías de que nosotros nos creíamos los superiores a los otros paisitos de Latinoamérica, que decíamos que tenemos la estructura ferroviaria más larga, los más grandes yacimientos, que nos creíamos que éramos la crítica que él hace, porque dice, ¿cómo creímos nosotros eso? ¿Sí? Porque hay una historiografía o una historia que nos ha relatado esta versión del pasado. ¿Sí? Nos ha relatado esta versión del pasado y por lo tanto es la que está arraigada en el común de la gente, ¿no? De ahí la necesidad de que la historia tiene que ser reconstruida, ¿sí? Esto de hacer una contrahistoria, ¿sí? Claramente una contrahistoria en contra de la historiografía. Hay una parte que a mí me llama mucho la atención en la última parte esa que me parecía muy interesante, que dice, habla de que nosotros siempre creemos como que la participación extranjera, la formación en la historia de nuestro país, es solo de amiguismo, y como que los responsables de todos nuestros males somos únicamente nosotros y la relación de los capitales extranjeros es solamente de aquí mismo, que no tenga ninguna otra participación. Claro, en el desarrollo de la historia. Exactamente, bueno, si ustedes leen, está bien observado, porque si ustedes leen el libro en forma completa, digamos, ahí él va viendo la intromisión de los capitales extranjeros a la economía argentina en distintos aspectos, ¿sí? Bueno, por ejemplo, en el tema de los ferrocarriles, en el tema de las inversiones en ciertas industrias, porque piensen ustedes también que para la década del 30, ¿sí? La Argentina no es un país industrializado. Hay industrias, pero son industrias relacionadas o asociadas con el modelo importador, industrias de bienes primarios, industrias livianas. Entonces, bueno, también hay esta crítica, ¿no? Que una parte del texto hace de un país muy industrializado, ¿no? Y el por qué, bueno, esto tiene que ver con la relación con Inglaterra y demás, ¿no? A mí me pareció interesante que vieran esta última parte, si no lo leyeron, cuando lo hagan, traten de leerlo en ese sentido, de cómo se critica a la historiografía liberal o cómo se critica la historia transmitida hasta ese momento y cómo se plantea, ¿sí?, la necesidad de reconstruir la historia, ¿sí?, de construir un relato alternativo, ¿sí?, que tenga como eje, como centro, digamos, a la nación y la reconstrucción o la construcción de una nueva, ¿sí?, nación. Relacionado a la potencia. Gran Bretaña, por ejemplo, que fue lo que sería lo mismo que por alguna manera industrializó nuestro país, porque fíjense que hasta que Gran Bretaña comenzó a invertir en capitales argentinos, lo que va a contemplar, sino que es lo que va a criticar, ¿no? Es un ejemplo. Digamos, está bien. Digamos, la discusión sobre la industrialización en Argentina es muy larga y hay muchos debates sobre eso, ¿no? El tema es, bueno. Y hay muchas explicaciones historiográficas sobre esto, de cómo la clase terrateniente argentina no diversificó en algún punto sus intereses y fue la encargada también del proceso industrial, ¿no? Sino que estuvo a partir del siglo XIX principalmente más ligado a capitales extranjeros. ¿Y cuándo fue este famoso suceso que no me acuerdo muy bien cuándo fue, de que iban en esos colectivos que le decían las bañeras a comprar tierra, que decían remates de tierra? Remates de campo, así, de tierra. Tal como vos lo contás, no sé, pero... Toda esa gran cantidad de dinero que supuestamente juntó el gobierno, con lo cual le pagó tanta plata al Fondo Monetario, y dijo el presidente del Banco Central de la Nación, dijo que ya estaban las reservas cubiertas, salió más o menos, o sea, toda esa plata seguramente se sacó del campo, pero en realidad no. O sea, si bien la historia dice que se repite una vez como tragedia, otra vez como falsa, oye, no preciso decir eso, dijo eso, ¿no? Pero no es más o menos, se mantiene en un país que todavía no está tránsito. bueno, realizada. Ustedes, los actores que están haciendo la misma en historia argentina, pero el 30, ¿sí? Este contexto donde se da el tradicionismo, económicamente, bueno, modelo económico, que se da, no es que la Argentina deja de ser un país dedicado a la agricultura y a la ganadería, empieza lo que se llama el modelo de industrialización por sustitución de importación, ¿no? Donde la Argentina tiene un desarrollo de modelo más importante que se trata en el 76, ¿sí? En el 76 la Argentina se vuelve a incorporar al mercado mundial como un país básicamente producido por la y alimentos, ¿no? Si vos pensás, la crisis de la industria de los últimos años, no es de los últimos años, no es parte de un proceso que empieza claramente con el proceso, ¿no? Y que viene hasta la economía. Y uno podría decir que la inserción económica es similar. Todo ese veranito económico, o sea, toda esa... ese crecimiento de la economía se alcanza. Bueno, yo soy del campo, va, yo soy para los lados del campo. No sé si lo dos cositas chiquitas para reforzar lo de Ana y después del café, empezando a ver un poco otro revisionismo y marxismo. En el sentido siempre de lo que decía Anita, ¿no? Los revisionistas no entraron a la academia, chicos, en este periodo que estamos analizando, ¿eh? O sea, circulaban con un circuito distinto desde los académicos, ¿eh? Es decir, las plazas académicas, las cátedras, siguieron mayoritariamente en manos de los liberales. Durante el peronismo, la lógica del peronismo para la universidad, ¿cuál fue? Tener profesores no opositores al peronismo, ¿eh? Pero si había algún liberal, como Levene, por ejemplo, Levene era un liberal, pero, digamos, no se pronunciaba públicamente en contra del peronismo, siguió las cátedras, ¿eh? Esto lo van a leer en el texto de Catarusa. El ámbito del revisionismo era el mundo de las letras y de la cultura. Los tipos nunca tuvieron interés por ocupar cátedras universitarias, inclusive el Instituto Juan Manuel de Rosas era la antiacademia. Piensen lo que les decía Analía, se crea en el 38, cuando en el 38 la Junta de Historia y Numismática pasa a ser academia. Era como una especie de competencia en la academia, ¿eh? Entonces, el circuito natural de los revisionistas era el mundo de la cultura, el mundo de las letras, pero no transitaba en el medio universitario. Este concepto de sus textos como... ensayos, dice, uno podía leer en un viaje de colectivo, uno te podés leer un libro de Levene en el colectivo, por el tamaño, porque eran pesados, porque eran muy académicos, muy eruditos. Pero estaba destinado a otro circuito que no era el circuito, digamos, de la historiografía liberal. Eso probablemente haya hecho esto que decíamos en alguna reunión, el revisionismo como sentido común del pasado argentino. Esa visión decadentista, o sea, ¿qué fue la historia argentina? La historia argentina, signada por el liberalismo entreguista, fue una decadencia, fue la decadencia. La Argentina liberal, muy lejos de ser la potencia, todo eso que se estaba diciendo, había entrado en un cono de decadencia. Entonces había que reconstituir la nación sobre otros liberalismos. Eso me parece importante. Perdón, y una cosa, Nora, que ahora seguramente vos vas a retomar, que yo le decía antes de que no parece haber habido demasiada afinidad entre revisionismo y peronismo. Sin embargo, va a haber más afinidad cuando cae el peronismo, del 55 en adelante. Las obras de los revisionistas van a ser leídas por un montón de gente en los 60, en los 70, que tampoco es casual en ese momento, porque ustedes recuerden que es el momento donde empiezan a surgir un montón de agrupaciones nuevas, muchas de jóvenes, ¿sí?, que intentan pensar el pasado también en clave nacional y de construir desde una idea de nación, ¿no? Entonces los textos del revisionismo se van a hacer muy populares, ¿sí?, y muy leídos en todo el periodo de los 60 y de los 70. Nosotros estamos describiendo lo que les describió Analía, básicamente es, para utilizar una terminología técnica, el término que corre entre el 30 y el 55 a este periodo de revisionismo lo llamo. Todas estas, debe haber alguna otra más que ya me voy a acordar, son editoriales revisionistas. O sea, publican lo mismo que las liberales, van a ser el Ateneo, Raigal, todas esas son liberales. Esto es muy interesante lo que está diciendo Jonathan, que son... Jonathan. Lo que está diciendo Jonathan, porque nos remite a Bourdieu, al campo, a los actores en el campo, como, bueno, lo mismo que la izquierda. Las editoriales de izquierda, que son Octubre, Coyoacán, Claridad, todas estas son editoriales de izquierda, lo vamos a ver a continuación, Eso es interesante, bien interesante de observar. No, la pregunta que quería hacer también es, ¿qué editorial editó ese libro en la década del 60? Con estos cambios. Pero perteneciente a qué... Es decir, porque los cambios, bueno, creo que los hayan hecho los hermanos Irasusta. ¿Sí? ¿Los hicieron ellos? ¿Saben por qué Irasusta? Son dos hermanos, lo dijo Ana, Julio y Rodolfo, ¿no? El que sigue en la historia, Rodolfo se pierde, el que sigue, Julio Irasusta. Los tipos estos son tipos, por eso acá quería entrar a desagregar, ¿no? Los tipos estos son de Entre Ríos. Y este es otro dato interesante, en el revisionismo hay un aporte de historiografía de las provincias, lo mismo que Busaniche, por ejemplo, etcétera, ¿no? Entonces, estos tipos son radicales, nunca fueron peronistas. Julio Irasusta nunca fue peronista. Es más, en 1971, Julio Irasusta fue miembro de la Academia Nacional de la Historia. Para terminar, para que vean que esto no es una correlación mecanicista, ¿no? Realmente ver estas zonas grises en el campo es lo bien interesante. En el 71, Julio Irasusta entra a la Academia Nacional de la Historia. ¿Por qué entra? Porque no fue peronista. Sencillamente eso, o sea, se le perdonó el pecado revisionista, pero el pecado fue purgado porque siempre fue radical toda su vida. Además de Argentina y el imperialismo británico, te debo, te lo traigo, prometo traerte el dato que te interesa. Irasusta escribió entre 1949, 50, 51 un texto. Chicos, que lo podría haber escrito Levene, Ravignani, cualquiera de los académicos, que se llama La vida del brigadier Juan Manuel de Rosas a través de su correspondencia. Es una colección que tiene 5 o 6 tomos, depende de la edición que ustedes manejen, con fuentes. Acá digamos, es el falsacionismo, este es un contraejemplo a esto que decíamos, corte ensayista, todo esto. Acá, en el caso de este libro de Irasusta, La vida de Rosas a través de su correspondencia, tranquilamente tiene esa la factura que podría haber tenido Levene. Por eso entra a la academia en el 71. ¿Te das cuenta? Pero fue el mismo Irasusta el que lo publicó desde otro título. No fue una movida editorial que le cambia el título. Un Irasusta que ya para esta época, digo, se ha alejado gradualmente del nacionalismo de los 30, y se acerca más, no ideológicamente al liberalismo, pero sí a una historia un poco más neutra, un poco menos militante que la del 30. O sea, en Irasusta tenemos un caso que sirve para los dos. En los 30, un historiador fuertemente militante, y en los 50 ya un historiador que exhibe todos los condimentos de la erudición. Otro caso importante es Ibarburen. Ibarburen era el primo hermano de Uriburu, del corazón de la aristocracia salteña. Era primo hermano de Uriburu. El texto más importante de Ibarburen se llama Juan Manuel de Rosas, su vida, su drama, su tiempo. Es un libro que todavía se sigue leyendo. Su edición original es del 32. En este juego que estamos haciendo entre la historia y la política, si ustedes leen ese libro, en el cual Ibarburen utiliza documentación y documentación que él tiene, que es de su propio archivo, ¿no? del archivo que él logró constituir, en un momento cuando habla del segundo gobierno de Rosas, que Ana les mencionó, ¿se acuerdan que en el segundo gobierno Rosas obtuvo la suma del poder público, le fue concedida por la legislatura la suma del poder público? Entonces, cuando empieza a hablar del segundo gobierno, miren lo que dice Ibarbure. Hay dictaduras efímeras. Las dictaduras efímeras dependen del capricho del dictador. Pero hay dictaduras trascendentes, y las dictaduras trascendentes son las que son positivas para la patria, porque vienen a superar un montón de errores políticos y de defectos. ¿Qué está legitimando? Año 32. La dictadura de Uruguay. Sí, señor, sí, señor. Está legitimando la dictadura uriburista. ¿Por qué? Porque Ibarburen pertenece a ese sector que bien definió acá como el sector nacionalista conservador. Todos los revisionistas vienen del nacionalismo, políticamente hablando. ¿Eh? Algunos con un corte más popular, más populista, de alguna manera más... Bueno, Irasusta justo está ahí en el medio, ¿no? Pero Ibarburen claramente viene del nacionalismo conservador. Y está justificando la dictadura uriburista. ¿Eh? Hay otro sector que Ana identificaba claramente como el sector Porquita, Caureche, Scalabrini, Homero Manzi, digamos, todos los que formaban parte de Forja, que vienen del sector, digamos, de un sector más, más popular. Los principales, bueno, después lo voy a decir esto, pero este texto, La vida de Rosas, Rosa, su vida, gracias. Su vida, su drama, su tiempo es un texto fundamental para entender también la operación política en otro sentido. La línea más conservadora, que es la que menos se conoce. Por lo demás, el revisionismo reproduce todas las vertientes del nacionalismo. Ustedes saben que el nacionalismo también es una bolsa de gato, porque hay nacionalistas que están viendo el fascismo italiano. Otros están viendo el nacionalismo francés, la acción francesa, ¿eh? Otros están viendo más bien el nacionalismo de Primo de Rivera, o sea, de matriz hispanista y católica. Los revisionistas católicos ultramontanos quedando los pasos. Para mí, dan dolor de estómago, porque es la matriz más tradicionalista, ¿eh? De Dios, patria y hogar, digamos. Termina siendo esa línea, ¿se entiende? O sea que si uno desarma el paquete realmente se encuentra con que hay bastantes tradiciones. Los hay peronistas y los hay antiperonistas, ¿eh? O sea que guarda con estas dos maneras de configurar nuestro objeto. Uno podría ver por lo que tienen en común y está bien, pero también por lo que se diferencian y también está bien, ¿eh? Entonces, nosotros vamos a ver después del cafecito qué pasa con el revisionismo después del 55, que ya es un revisionismo que algunos llaman revisionismo socialista o de izquierda, ¿eh? Es decir, cuando el revisionismo entra en un maridaje siempre complicado con algunos sectores de izquierda, en una coyuntura ya muy cambiada. ¿Sí? Bueno, 5 minutos. Decíamos, este revisionismo histórico, que más o menos abarca el cuarto siglo, que va entre 1930 y 1955. ¿Eh? Para entender un poquitito lo que se denomina el revisionismo socialista o revisionismo de izquierda, que es como otra línea interna, al interior del revisionismo. Nosotros tenemos que de nuevo hacer la operación de asociar la historia con la política, ¿eh? La práctica historiográfica con la política. Porque debería comprender, chicos, que el fenómeno del peronismo marcó un punto de inflexión, ¿eh? En la historia argentina. O sea, uno podría marcar una línea de continuidad hasta el 45, ¿eh? Y a partir del 45 lo que se produce es una especie de escisión política y social muy fuerte, muy fuerte. La emergencia del peronismo, que es la emergencia de la sociedad de masa, finalmente, sociológicamente visto, generó entre, lo voy a referir solamente en este punto a los intelectuales, cuando lleguen a Argentina 13, lo analizarán desde otras perspectivas, generó distintos posicionamientos intelectuales. Ciertamente, aquí antiguos sectores liberales vieron con desconfianza y con mucha animadversión la emergencia de un populismo de las características del peronismo. Hay que asociaron con la fórmula del fascismo. ¿Eh? En términos generales, para los liberales el peronismo era un fascismo. ¿Eh? Y era precisamente, digamos, la tendencia política que acababa de ser derrotada en Europa, estoy hablando del 45. Encontraban en Perón y en las ideas de Perón cierta dosis de fascismo. ¿Eh? Este es el espectro liberal. Hubieron otros intelectuales que adoptaron el peronismo, viendo en el peronismo ciertamente una revolución social, viendo ciertamente en el peronismo una reivindicación. El PO no existía, pero existían ciertamente los peronistas. Entonces, este otro sector, tenemos una cantidad de intelectuales que van a adoptar, la cultura del peronismo. ¿Qué pasa con la izquierda? Este es el punto. ¿Qué pasa con la izquierda que siempre reivindicó, la tradición popular, digamos? ¿Eh? El peronismo acá marca una decisión muy importante en la izquierda. ¿Eh? El peronismo, para que ustedes se den cuenta, dividió a la Iglesia Católica, dividió a las Fuerzas Armadas, dividió a la sociedad civil, dividió a los partidos políticos. En la primera presidencia de Perón, ustedes saben, cuando Perón hace la campaña en el 45, el peronismo es un movimiento ecuménico, digo, no le hizo asco a nada, ni a los conservadores, ni a los radicales, ni a los socialistas, ni a los comunistas. O sea, lo que tenemos allí es precisamente un fenómeno político que intenta aglutinar fuerzas. ¿Eh? Si bien la columna vertebral del peronismo era el movimiento obrero, sin duda, el peronismo también trató de sellar alianzas con los sectores industriales, a los cuales en principio les convenía, por esta política de mercado internismo, pleno empleo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con los intelectuales de izquierda? Los intelectuales de izquierda ven en el peronismo, algunos intelectuales de izquierda, cuando digo intelectuales de izquierda me estoy refiriendo básicamente al Partido Socialista, al Partido Comunista y al Trotskismo. Algunos de estos intelectuales ven en el peronismo una revolución de corte nacional. Digamos, un fenómeno ciertamente burgués, pero que era conveniente. ¿Que era conveniente por qué? Porque de ese modo se aceleraba la revolución democrático-burguesa, sí, leían el peronismo en términos de revolución democrático-burguesa. Con lo cual, esto, con el movimiento de contradicciones, acercaba la futura revolución socialista. Ustedes recuerdan que en la doxa de cierto marxismo vulgar, era necesaria una revolución de corte democrático-burgués para que ésta genere las contradicciones sociales necesarias a fin de que luego se produzca la revolución socialista. Entonces, algunos intelectuales de izquierda, por esta ecuación, venían de estas tradiciones, que son tradiciones internacionalistas básicamente, apoyaron un fenómeno de corte, una revolución, lo que ellos entendían, una revolución democrático-burguesa, por entender que con ello, contribuían a la aceleración de una futura revolución socialista. Es decir, para que se produzca la revolución socialista, previamente debía haber una revolución democrático-burguesa. Entonces, algunos intelectuales procedentes de estas distintas gamas de la izquierda argentina realizaron un apoyo crítico al peronismo, apoyo crítico. O sea, lo aceptaron con alguna reserva. ¿Por qué? Porque entendían que el peronismo era burgués, pero era necesario la revolución burguesa para que luego se produjera la revolución socialista. ¿Se entiende? Dentro del partido comunista, que me decía alguien, tal vez el historiador, no era historiador de profesión, pero era historiador de oficio, por adopción, tenemos una figura muy importante que se llamó Rodolfo Puiggrós. Rodolfo Puigros es un tipo que de formación política viene del Partido Comunista, ¿eh? Las primeras obras de Puigros son clásicas, es un clásico esquema del, de la Tercera Internacional, ¿eh? Son internacionalistas básicamente. Pero decide en el año 46-47 hacer esto que les estoy diciendo, un apoyo crítico al peronismo. Del mismo modo pasa con algunos intelectuales trotskistas, señaladamente Abelardo Ramos. Abelardo Ramos, bueno, un trotskista muy particular, pero bueno, Abelardo Ramos procedía de cierta extracción vinculada al trotskismo argentino y también termina aceptando el peronismo. ¿Qué sucede? Esto aproximadamente se produce a partir de 1947. ¿Eh? Y de este modo, entonces a partir de la segunda mitad del siglo XX, de la segunda mitad de la década del 40, asoma tímidamente un fenómeno que denominamos izquierda nacional. Yo creo que algunas de las reuniones anteriores, hicimos referencia a la izquierda nacional, ¿eh? Como aquellos intelectuales que procedentes de la izquierda adoptan, abandonan momentáneamente su internacionalismo. Esto teóricamente es muy complejo, lo van a ver el año que viene en Teorías de la Historia, ¿eh? Adoptan la cuestión nacional, es decir, una izquierda internacionalista, ¿eh? Incluye en su agenda la cuestión nacional, por aquello de Lenin, de qué pasa con la cuestión nacional en ámbitos colonizados por el imperialismo, ciertamente. O sea, qué pasa con la cuestión nacional en espacios que son producto de una colonización. Allí la cuestión no es como los países centrales. Entonces ahí viene toda una derivación teórica por el cual el mismo Lenin introduce la cuestión nacional en un marco teórico centralmente internacionalista, por aquello de proletarios del mundo unidos. Es decir, que hay una cuestión que está por encima de las naciones en el marxismo clásico, que es la cuestión social. La cuestión social está por encima de la cuestión nacional. El proletariado no reconoce fronteras, ¿eh? Sin embargo, la cuestión, lo que Lenin llamaba la cuestión colonial, hacía que en estos países colonizados, la problemática no sea la misma que en los países centrales. Acá hay como que había un paso intermedio que era la misma colonización. Por eso Mariátegui pudo decir que si para Lenin el capitalismo es la fase superior del imperialismo, en América Latina esto era al revés. Acá en América Latina lo que se vio primero fue un orden colonialista, y el orden colonialista fue el que introdujo el capitalismo. Pues bueno, es una cuestión teórica bastante compleja, que no viene al caso, pero lo que tenemos es que a partir de esta fecha aproximadamente, esto hay que ajustarlo de acuerdo a la experiencia que uno analice, va asomando tímidamente la cuestión de la izquierda nacional. Estos historiadores que, si ustedes leen un libro de Puigros, por ejemplo, 1940, si ustedes leen Los caudillos y la Revolución de Mayo, o De la colonia a la revolución, ustedes van a ver un Puigros claramente comunista, que va a aplicar acá la doxa del S. En cambio, si leen al Puigros después del 47, van a ver que tiene que modificar muchas de sus anteriores concepciones, por lo que, por ejemplo, la burguesía, que siempre fue un enemigo del comunismo, era el blanco de ataque, después, digamos, de esta concepción y de este giro político, va a ser una clase progresista, porque la burguesía nacional es una clase igualmente oprimida que el proletariado. La misma discusión creo que tuvo lugar con la Unión Soviética cuando comenzó la revolución en China, acerca de si tenían que pasar al estadio de la revolución socialista o si tenían que primero pasar por un estadio capitalista. Exactamente. Por este mecanicismo que tenían ellos en cuanto a los modos de producción, la forma de gobierno. Porque son estalinistas. Esto es un vicio de Stalin. Stalin fijó los 5 estadios. Esto no está en Marx. Esto no está en Marx, como que los 5 estadios son pasos necesarios secuencialmente. Religioso, bueno, no, tampoco por nada. Stalin creo que fue sacerdote durante un tiempo, ¿no? No tanto como sacerdote, pero bueno. Más clérigo creo que sí fue. No sé cómo. El punto es que el estalinismo no mucho tiene que ver con el marxismo clásico, ciertamente. Ahí tiene la instrumentación política de la teoría, ¿no? Acá vos estás, hoy la pegaste dos veces. Jonathan está planteando otra cuestión que sí me gustaría anticipar, ¿no? El problema que tiene la izquierda argentina, políticamente hablando, historiográficamente hablando, en los dos sentidos, es que la izquierda tiene como una doble, un doble corsé. Esto lo va a decir, me parece, Tarkus, y tiene razón, ¿eh? Un corsé es la historiografía burguesa, digo. Normalmente para la historiografía burguesa, que quiere decir liberal o revisionista, esto que les decía Ana, los intelectuales de izquierda van a recusar tanto al revisionismo como al liberalismo. ¿Por qué? Porque son, digamos, concepciones burguesas, ¿eh? Por un lado tienen toda la crítica burguesa. Y por el otro lado, chicos, esto no descuidarlo, menos mal que esta niña que recién hablaba se puede ofender, pero es exactamente así. El segundo corsé que tiene son las ortodoxias partidarias, particularmente menos la del trotskismo que la del Partido Comunista. El Partido Comunista establece una ortodoxia por la cual, si te desvías un milímetro, sos un desviacionista. Sos un revisionista y te vas. Este doble corsé hace que los intelectuales, sea por la censura, digamos, de regímenes de derecha, capitalistas, como fueron los que históricamente se dieron en este país, o sea, sean perseguidos por derecha, pero también sean perseguidos por izquierda, ¿eh? Los intelectuales del Partido Comunista que no repetían el vademécum, la doxa estalinista, eran expulsados del partido redondamente. Entonces, esto en historiografía tiene sus efectos devastadores, diría yo, porque el intelectual orgánico del comunismo no se puede dar el lujo de libre interpretar las cosas. Bueno, es decir, porque fue el tema de las purgas. Pero lógico. Un par de añitos atrás, bastante fresco en la cabeza de esta gente. Claro que sí. Fíjate que en el 56, cuando se conocen los crímenes del estalinismo, en el 20 Congreso del Partido Comunista, el informe Khrushchev, ustedes lo recordarán, los comunistas argentinos decían que esto era un macanazo, que Stalin era un niño de pecho y que era una propaganda norteamericana. No querían aceptar, digamos, el hecho de denunciar todas las lacras del estalinismo, ciertamente, ¿no? Y ahí se producen fracturas del Partido Comunista que van a dar lugar a la llamada Nueva Izquierda, por ejemplo, ¿eh? Genéricamente la Nueva Izquierda. Y acá del Partido Comunista Argentino fueron expulsados una cantidad de intelectuales muy importantes que, bueno, por no aceptar la doxa del comunismo, eran expulsados del partido. Este que les decía Ana, Leonardo Paso era el presidente de un Ateneo. Ustedes saben que el Ateneo es el aparato cultural del partido. Leonardo Paso era odontólogo, no era historiador siquiera, y dirigía el Ateneo Manuel Belgrano, el PC, ¿eh? Y él se ocupaba de la ortodoxia, ¿eh? Y escribió estos libros de historiografía que son un calambre, no porque sea comunista, ¿eh? No lo estoy criticando por sus concepciones políticas, sino por esta rigidez que el partido imponía a sus intelectuales, ¿eh? Bueno, en el libro donde está toda esta crítica, él hace, digamos, una diferencia entre lo que son las teorías idealistas y materialistas, y ahí él trata de encajar cada una de las corrientes historiográficas, una cosa bien estructurada. Seguro. Así como hay intelectuales que permanecieron, digo, que adoptaron el peronismo desde el punto de vista crítico y dieron lugar a este fenómeno de la izquierda nacional, acá tienen otros representantes de la izquierda nacional. Un tipo que algunos de ustedes a lo mejor escucharon mencionar, que fue Ernesto Laclau. Ernesto Laclau, que actualmente vive en Inglaterra, pero que bueno, hizo sus primeras armas también como intelectual. Otro que también se mencionó a Piña, por qué no mencionarlo, actual, Norberto Galasso. Norberto Galasso actualmente es un boom, es un tipo que está claramente metido en la izquierda nacional. Hernández Arregui, Hernández Arregui, este que escribió El Ser Nacional, es un libro sumamente leído. En términos generales, la izquierda nacional entonces trataba de conciliar y de superar, digamos, el planteo elitista de la derecha, el planteo nacionalista de la derecha y el planteo elitista de la izquierda. Es decir, llegar a una síntesis entre las líneas nacionales y populares, que las corrientes políticas clásicas en el pensamiento político argentino habían omitido. Es decir, la derecha tradicionalmente fue una derecha que se vivía a espaldas de la realidad popular, la derecha oligárquica más bien, la derecha conservadora, que es la fuerte acá en este país, nunca tuvo demasiada sensibilidad popular. Entonces, la superación de la derecha hacía que se incorporara a la agenda las dimensiones populares. Y la izquierda fue internacionalista toda la vida, frente a lo cual la izquierda nacional propone incorporar la cuestión nacional. Es decir, en definitiva, tener una reflexión que, como eslogan, lo digo como eslogan sencillamente, se nutriera de una concepción de corte nacional y de corte popular. Por un lado tenemos esto, la izquierda en este periodo. ¿Qué sucede también en este periodo? En este periodo sucede, lo que decía hace un momento, la división de los partidos políticos. No solamente porque algunos van al peronismo, se producen decisiones internas. Una decisión interna importante en el trotskismo, no peronista, fue la que enfrentó también a dos sectores del partido trotskista. Uno representado por, en el trotskismo, uno representado por Nahuel Moreno, un teórico muy importante, y el otro sector del trotskismo que aparece ascendido un poquitito más adelante para la década del 50 es el de Milcíades Kirchner. Los dos ya no vinculados con el peronismo, los dos antiperonistas, pero enfrentados entre sí. Vamos a tener por un lado la línea del trotskismo del combatiente y por el otro lado la línea del trotskismo de la verdad. O sea, lo que asistimos es un fenómeno de fragmentación. No es necesario que sepan esto. Lo que yo estoy argumentando es en relación a qué, chicos. En relación a que toda fragmentación política es también una nueva versión historiográfica. A ver si me entienden, yo no les voy a tomar en el examen esto, en el coloquio no me interesa que sepan esto, mira cómo te miro. Lo que me interesa que sepan es cómo, digamos, tiñe la política, tiñe la historiografía. Entonces, vos vas a encontrar tanto Milcíades Peña como Nahuel Moreno tienen versiones integrales del pasado argentino. Este tiene una historia argentina y este tiene una historia argentina. Los dos proceden de una misma matriz teórica que es el trotskismo. Sin embargo, en razón de las divisiones internas que sufren las agrupaciones, van a tener visiones en parte similares, pero también distintas. La versión de Peña es una versión muy importante. Yo diría que es la versión del trotskismo más lúcida. Si a mí me dicen, bueno, un historiador trotskista que pueda ser leído provechosamente al día de hoy, yo diría, bueno, leamos a Peña. Peña tiene una concepción bastante interesante sobre la industrialización y la burguesía nacional y acuñó un concepto fundamental, esto ustedes lo van a estudiar cuando cursen Argentina 3, que es el concepto de clase dominante en la Argentina. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante el concepto de clase dominante? Porque historiográficamente, ¿cuál era el lugar común? La clase privilegiada en nuestro país, la que siempre manejó este país, en el gobierno o en el poder, y esta diferenciación es importante, sea que esté en el gobierno, y si no estaba en el gobierno, estaba en el poder, ¿eh? Pero siempre estaba en el poder, es decir, el poder puede estar por afuera del gobierno, ¿eh? Irigoyen, en el gobierno de Irigoyen, Irigoyen tenía el gobierno, los conservadores tenían el poder. A ver si... Entonces, la tradición historiográfica, ¿qué solía decir? Esta es la oligarquía terrateniente. El concepto de oligarquía terrateniente es un concepto recurrente. O sea, que los dueños de enormes extensiones de tierra, una oligarquía vacuna, eran los que se asociaban normalmente a la economía agroexportadora, al régimen liberal, es decir, era esa clase privilegiada. ¿Qué hace Peña? ¿Cuál es el aporte de Peña, historiográficamente hablando? En mi idea de Peña. Peña dice... Acá lo que hay es una clase dominante. La clase dominante es una clase que se caracteriza por estar multi-implantada. ¿Qué descubre Peña? Que los tipos podían tener grandes extensiones de tierra, ser terratenientes, pero también tenían participación en los frigoríficos, en el comercio exterior, en las finanzas, o sea, la polivalencia, la multiimplantación. Los anchorenas, ustedes dirán, bueno, terratenientes, los anchorenas se dedicaban al comercio, los anchorenas se dedicaban a las finanzas, los anchorenas se dedicaban luego más a las inversiones en finanzas, bancos, lo que fuera. Es decir, hoy en día esa clase no tiene, se tiene teniendo campos, pero no son su principal actividad económica. Lo que demuestra es que al ser multiimplantada, si se te revienta el negocio agropecuario, el negocio de exportación, lo que se llama el frente externo, lo reciclás en las finanzas, lo reciclás en el comercio interno. Anchorena, cuando en la Revolución de Mayo se le cortan las vías de comercio, ¿qué hace? Recicla el comercio, o sea, el comercio interior, lo recicla completamente y comienza a invertir en otra cosa. Esto lo descubre Peña. Peña, ustedes saben, tiene una historia curiosa, Peña no era historiador de profesión, obviamente, pero se dedicaba a... estaba vinculado con empresas extranjeras que operaban en este país, Tenía una base de datos muy importante de inversores extranjeros, empresas, cómo estaban compuestas, etcétera. Y aún asesoraba algunas de ellas. De modo tal que pudo escribir no solamente la versión integral del pasado argentino, que lamentablemente cuando se editó, ahí viene otra editorial, la editorial Fichas, el tipo se suicida muy joven, a los 33 años, ¡pum!, se mata. Y Darwin dice que por estas contradicciones, ¿no?, entre asesorar empresas y por el otro lado, tratar de responsabilizarlas como los agentes del imperialismo local. Lo cierto es que los libros de Peña han sido fragmentados. Ustedes, si van a una librería, van a encontrar, qué sé yo, El paraíso terrateniente, Industrialización y clases sociales en la Argentina, que originariamente era una sola obra que... digamos, luego se fragmentó para ser publicado. Entonces, conceptos como los que acuña Peña sobre la clase dominante vienen a renovar, pero muy fuerte, la diferencia entre la Argentina. ¿Se imaginan la diferencia conceptual que hay entre pensar que nuestra oligarquía solamente apacentaba vacas a pensar que acá lo que tenemos es una clase dominante? ¿Por qué es dominante? Porque domina los aspectos económicos, las actividades económicas y políticas, porque Peña demuestra cómo esos privilegios económicos a su vez son el pasaporte para formar parte de las élites políticas. ¿Se entiende? En función de esta tesis de Peña, en el año 88 se va a escribir ese famoso libro de Jorge Sábato y Esbarce, que se llama La clase dominante en la Argentina, que es tributario completamente del texto de Peña. Entonces, tenemos divisiones al interior de los partidos. Esto respecto del trotskismo. Respecto del PC, tenemos esta división que les decía antes. Cuando se produce la caída del estalinismo, la desestalinización de 1956, el Partido Comunista acá también se divide, como les decía antes. Y surge la denominada la denominada Nueva Izquierda. La Nueva Izquierda Argentina, la cual también hay algunos socialistas, ¿eh? La Nueva Izquierda Argentina en estos años, intelectualmente es muy importante. Esto no lo van a encontrar en la bibliografía, pero bueno, aprovechemos la clase para que alguna vez entren esos tímpanos, después van a ver que la ficha les cae en algún momento. La Nueva Izquierda Argentina tiene una referencia muy importante en la obra de Antonio Gramsci. ¿Eh? Por estos años se descubre, ustedes saben quién fue Antonio Gramsci, que fue el primer secretario del Partido Comunista Italiano. ¿Eh? Antonio Gramsci fue un tipo perseguido por el fascismo, se lo puso en la cárcel y desde la cárcel escribió una obra fantástica llamada Los Cuadernos de la Cárcel. ¿Eh? Que recién se conoce cuando cae el fascismo en Italia, después de 1945. No sé si escucharon hablar alguna vez de Gramsci, un tipo absolutamente notable como intelectual, por más que no haya tenido ningún tipo de educación universitaria, ni muchísimo menos. Gramsci llega a la Argentina precisamente para esta época. Y llega gracias a que Gramsci es introducido por un comunista discípulo de Aníbal Fonsi que se llama. La introducción de las obras de Gramsci 1949 ya tenemos la traducción de unas cuantas obras de Gramsci. El intelectual que introduce a Gramsci se llama Héctor Agosti. ¿Eh? Agosti era el director de los llamados cuadernos de cultura. Los cuadernos de cultura, usted sabe que toda la izquierda tiene aparatos culturales. Toda la izquierda tiene aparatos culturales. El PC los tiene muy afinados, los aparatos culturales. Y el aparato cultural, la revista del aparato cultural del PC se llamaba Los Cuadernos de Cultura, dirigidos por Héctor Agosti. Héctor Agosti, a partir de 1949-50, comienza a traducir las obras de Antonio Gramsci. Y pone en esta tarea también a jóvenes intelectuales comunistas. Yo les voy a mencionar algunos nombres, probablemente no les signifiquen demasiado, a lo mejor sí, pero son intelectuales de izquierda muy importantes. Uno es José Aricó, ¿sí? El otro es Mukler. Mukler fue el que fundó la carrera de comunicación. Oscar del Barco, ¿sí? Personas muy importantes que eran en ese momento ya eran jóvenes, discípulos de Agosti, y comienzan a integrarse en el pensamiento gramsciano. Precisamente Gramsci era antifascista, obviamente, por eso tiene que ir a tomar aceite de ricino en la cárcel del fascismo. Precisamente llega acá el gramscianismo. ¿Quién estaba en la presidencia? ¿Quién dominaba la cuestión política? Perón. Y entran a leer a Perón en clave gramsciana. Con lo cual se refuerza, claro, leen al peronismo en clave de Gramsci. O sea, lo leen como fascista también ellos. Por eso en 1946 se declara en el 10º Congreso del Partido Comunista Argentino el peronismo es fascismo, redondamente. Toda esta reflexión de Gramsci produce también... Sí, a pesar de esa concertación que estaban iniciando entre las distintas clases. Sí, completamente. Acá lo que tenés de nuevo es... son estructuras que se parten. Podovila en 1946, en el 10º Congreso, me parece, del Partido Comunista Argentino, se pronuncia por el peronismo en clave de fascismo. No en balde, el PC formó parte de qué, de la Unión Democrática. ¿Se acuerdan de la Unión Democrática? Esa coalición en contra de Perón, el PC iba al lado de Robustiano Patrón Costa. Hay una leyenda. Sí, no fue tanta la diferencia como en la segunda elección. No, fue bastante ajustada la primera. Sí. Exactamente. Ahí empieza a polarizarse la cuestión. Ya en la segunda fue plebiscitaria, en el 52 fue plebiscitario, pero en el 40, en el 45, 46 tenés bien polarizado. La Unión Democrática, que es ese fabuloso bloque que va desde el conservadorismo hasta el Partido Comunista, pasando por el radicalismo, por el socialismo, en contra de Perón, y después tenés, digamos, los que van a estar a favor de Perón. Las uniones democráticas no son nada novedosas en la historia argentina, hay unas cuantas. Menem, ¿se acuerdan con la red, con la última elección? También acusó a sus opositores de ser una nueva unión democrática. Y sí, la lógica es medio perversa, ¿no? La alianza del 99 también fue una especie de unión democrática, si se quiere. La lógica en contra de alguien, en contra de Perón, en contra de Menem, digamos, esa lógica de la exclusión, ¿no? ¿Hubo un partido que se llamó la UCD, la Unión Cívica Democrática, para la Argentina? Sí, el Alto Garay, el liberal. Sí, creo que sí. Claro, sí. Claro. En el 84 fue eso. La UCD había estaba encabezada en ese momento por Alto Garay. Entonces, lo que tenemos acá también es la aparición por estos años de esta nueva izquierda y el pensamiento gramsciano, chicos. Lamentablemente no tenemos tiempo de verlo, pero bueno, en algún momento ustedes lo van a pescar seguramente. También aportó historiográficamente una versión de ciertos aspectos de la historia argentina sumamente interesantes. Les doy un ejemplo para que vean cómo funciona. En el año 51 se cumplía el centenario de Esteban Echeverría. Echeverría murió en el 51. Y siempre ustedes saben que los centenarios son ocasiones para escribir trabajos conmemoratorios. En el año 51, yo siempre digo esto con mi acendrado anti-alterianismo, en el año 51 este historiador que ustedes vieron acá, Arturo Perín, escribe un laburo sobre Echeverría, que es un asco, es una composición escolar, ¿no? Yo la verdad que cada vez que lo leo digo, bueno, ¿qué le pasó a este hombre, no? De escribir estas estupideces, es notable. Y Agosti escribió otro Echeverría donde aplica los conceptos de bloque histórico, de intelectuales orgánicos, que son conceptos claramente gramscianos, y produjo otro texto, pero años luz de voltaje teórico y además de riqueza argumentativa, ¿no? Pero bueno, no importa. Siempre recuerden, y esto se los va a decir Tarcos, en definitiva, este problema que tiene la historiografía de izquierda en Argentina. Es decir, en gobiernos de corte dictatorial, la izquierda es perseguida. Con lo cual, la libre actividad intelectual se ve coartada. Lo primero que hace un gobierno de facto es perseguir o tratar de censurar a todas aquellas ideologías que considera peligrosas. Y ustedes saben que durante todo este periodo, lamentablemente, esta alternancia de gobiernos civiles y militares. Y por otra parte, las propias tensiones al interior de los partidos de izquierda, y esto también hay que decirlo, que son partidos, como decía alguien, siempre multiplicables por dos, que tienen una tendencia a la fragmentación, que tienen una tendencia o a la fragmentación por un lado o a qué, a las ortodoxias por otro. Y la ortodoxia no es buena amiga de la creación intelectual. Cuando vos debés ajustar excesivamente una ortodoxia, un dogma, a tu indagación, ciertamente estás forzando la cuestión para que te dé el modelo. Creo. Bueno, creo. Por ejemplo, Paz interpretaba el peronismo diciendo que la política de conciliación de clases alejaba a la clase obrera y se lo pasa a los escenarios, ¿no? Claro que sí. O aquella otra cosa muy... El gran problema de no poder interpretar. No poder interpretar. Los trotskistas dicen, el peronismo es bonapartismo. Es bonapartismo. Está bien, puede ser, porque tiene componente militar, tiene componente burgués. Ahora, también esa nomenclatura a mí me da que pensar acerca de la incapacidad de comprender un fenómeno como el peronismo en sus propios términos. Es bastante atemporal. ¿Qué? Es bastante atemporal, digo. Es la imposibilidad de comprenderlo. Al día de hoy, vos me decís a cierto sector del trotskismo, le hablas de peronismo y se le paran todos los pelos. Se le paran todos los pelos. Y esa me parece que es la vieja polémica, ¿no? De militantes del campo popular, tanto los peronistas como tipos de izquierda, que sin embargo discrepan profundamente. La izquierda siempre ha tenido cierta incapacidad de entender a los populismos. incapacidad de entenderlos y al mismo tiempo una condena bastante fuerte al populismo. Ojo, que puede ser verdadera, yo no estoy diciendo que no sea verdadera, pero quiero decir que ahí se operó una fractura fuerte en el campo popular. El Partido Comunista en el 45, que era el partido de masas más importante, ¿qué canal estaba mirando? El 45 era la oportunidad de la izquierda. ¿Qué hizo Perón con las banderas rojas? Les afanó las banderas. El movimiento obrero argentino tradicionalmente es un movimiento de izquierda. Anarcos, sindicalistas revolucionarios, comunistas, socialistas. Con el peronismo se transforma ese movimiento obrero de raíces de izquierda en un movimiento claramente de derecha. Capital jamás combatió el capital, todo lo contrario. Ciertamente cualquier militante de izquierda combate el capitalismo, lo que sea, pero en definitiva, bueno, existen como esta especie de matices, ¿no? Entonces, lo que me interesa, que sí ustedes lo van a leer en el texto de Tarcus, es ver toda esta dispersión de las izquierdas en Argentina, ¿eh? Que ha cristalizado en obra, que lamentablemente, bueno, no tenemos tiempo de leer, pero bueno, en algún momento ustedes darán con ellas y sepan que esta es la dificultad profunda que tiene que tuvo por mucho tiempo la izquierda. Hoy la izquierda argentina tiene intelectuales realmente notables, pero en este momento digo, quedó atrapada en esta lógica. Como el revisionismo es una historiografía militante, en esta época, ¿eh? Es militante. Llamamos historiografía militante, para abreviar, aquella que antepone la razón política, la razón, si quieren, erudita, técnica, académica. Es decir, esto que decía Jaureche, que la historia es un instrumento de la política, lo podría haber dicho tranquilamente también cualquiera de los intelectuales de izquierda, ¿eh? O sea, ahí la indagación histórica es una indagación que está al servicio de establecer un diagnóstico para operar sobre la realidad. ¿Se entiende? Finalmente, lo que tenemos, si nosotros hacemos el corte, en el 55, lo que tenemos es todo esto en el campo historiográfico. Es decir, siguen las tendencias liberales, el revisionismo histórico por un lado, Jauretche, Calabrini ya no, Pepe Rosa, José María Rosa, más todo esto, más un fenómeno producto de lo que se ha llamado la apertura de la Argentina, caído un régimen que no hacía de la cultura su principal objetivo. Es decir, a partir del 55, y esto con esto abrevio, porque ustedes ya lo conocen, no es a partir del 55, esto es un macanazo. La renovación estaba antes del 55, solamente que no podía aflorar porque mayoritariamente la renovación es antiperonista, ¿eh? Esta renovación ya estaba inscrita en una revista que dirigía José Luis Romero, perseguido por el peronismo claramente, que era la revista Imago Mundi, que empieza, bueno, ya está, última clase, chicos. La revista Imago Mundi comienza a partir del 53 y ahí ya tienen lo que será el corazón de la renovación, ¿eh? Faltaba que cayera el peronismo para que esta gente desembarcara en los espacios que le estaba vedado por su condición de antiperonista. Para darle pasto a todos aquellos que quieren transformar el mundo, que me parece muy bien. Ya desde antes de la caída del peronismo, algunos intelectuales estaban pensando en el relevo y le habían acercado a lo que luego será la fusiladora, ahora que se celebran los 50 años, o se conmemoran, mejor dicho, los 50 años de los fusilamientos del 56, ya le habían entregado, ya circulaban los tres nombres que iban a ser interventores en la Universidad de Buenos Aires. O sea, ya se preparaba el relevo. Después del 52, ustedes saben, del 53, el peronismo estaba en regresión completamente, digamos. El polo antiperonista se estaba organizando fuertemente. Y bueno, cuando se produce el 55, entonces esta gente puede desembarcar en ámbitos que les estaba vedado por sus convicciones políticas, ¿eh? Y entonces puede, digamos, ocupar lugares expectables en la academia. acá volvemos a la historiografía académica. Es decir, la renovación tiene su sede natural en la universidad. No está por afuera como la militante. La historiografía militante generalmente está por afuera del circuito universitario. Estas otras formas, nueva escuela histórica, renovación, se incrustan en la universidad. Y a partir de allí, de esos espacios, la Cátedra de Historia Social, lo que ustedes ya conocen, y en distintas universidades, en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de Rosario, que es muy importante Rosario en este aspecto, esta gente, José Luis Romero, Reina Pastor, Tulio Alperín, Aide Gorostegui, la que por mucho tiempo fue jefa de división acá en la Universidad Reabierta, gente que ustedes ven circular acá, José Luis Romero, José Luis Moreno, Pepe Moreno, que ustedes lo van a tener de profesor en Historia Argentina 3, comienzan a hacer, digamos, comienzan a implementar desde la Cátedra de Historia Social toda la renovación vinculada a cierto clima de época. ¿En qué consiste la renovación? ¿Qué vienen a renovar? En primer lugar, vienen a recusar redondamente a los revisionistas y a los liberales. Comienzan con una crítica más o menos solapada a la historia académica y a la historia revisionista, porque esto metió a la historia argentina en un pantano, chicos, en la historiografía argentina en un pantano. En Argentina, hasta 1955, ni noticias de lo que pasaba en el resto del mundo. Cuando Anales entra a la Argentina, o cuando los anales broderianos entran en la Argentina a partir de 1955, los anales ya tenían ¿cuánto? Del 29 al 50 y pico, tenían 30 años. Acá ni noticias. Entonces, ¿por qué? Porque la historiografía argentina estaba ahí. Estaba empantanada en la polémica entre liberales y revisionistas, que polemizaron entre sí. La idea de pantano, ¿no? Ahí se habían atascado. Entonces, por un lado, la enorme influencia de la renovación, historiográficamente hablando, el aporte de la renovación fue haber introducido no todos los anales broderianos. La historia económica, la cuantificación, acá no se descubrió a Febre, no se introdujo ni a Febre ni a Bloch, queridos por ustedes, sino se introdujo el cuantitativismo más duro de Brodel, es la cantidad de textos de época, Argentina, sociedad de masas, etcétera, etcétera. La otra cuestión importante fue el maridaje con la sociología, y ahí el responsable de introducir la sociología funcionalista fue un tano llamado Gino Germani. Germani era contador y era italiano, pero no importa. Introdujo, ustedes quisieron introducir a la sociología, saben lo que es el funcionalismo. Introdujo toda la perspectiva del funcionalismo, esta idea de pensar el paso de la sociedad tradicional a la sociedad moderna. Por otra parte, también introdujeron estos tipos la teoría del desarrollo, el famoso take-off de Rostov. Es decir, lo que domina, uno de los tópicos que domina las ciencias sociales en la época fue la famosa teoría del desarrollo, que a fines de la década del 60 se va a convertir en la teoría del subdesarrollo. Exactamente. Entonces, en función, y dice Alperín, dice, y en un cierto marxismo difuso. La parte marxista de esto estaba representada por Reina Pastor, por ejemplo, que será luego una famosa medievalista, que bueno, que estaba ahí coqueteando en el Partido Comunista. José Luis Romero era socialista, en una de las líneas del socialismo también es dividido. Ernesto Laclau, que también formaba parte de la izquierda nacional. O sea, también la renovación era una bolsa de gato, como son todas nuestras tradiciones. Son chicos que vienen de distintas acepciones, de distintas líneas, y que lo cierto es que renuevan fuertemente, está bien puesto el nombre, de eso les va a hablar el texto de Míguez, cómo se renovaron las cuestiones metodológicas. El síndrome era tratar de explicar el peronismo. O sea, acá los tipos Germani se dio cuenta claramente lo que yo les decía al principio. El peronismo vino a modificar profundamente la cuestión en Argentina. Entonces, para explicar el peronismo, ¿qué tenían que explicar? La sociedad de masas. ¿Cómo se llegó a la sociedad de masas? Para explicar la sociedad de masas, ¿qué tenían que hacer? Explicar la modernización, lo que se llamaba en la época la modernización, la inmigración masiva, la urbanización, los fenómenos que se dieron a fines del siglo XIX. Entonces, los estudios típicos de esta época van a arrancar con esto, con la urbanización, la inmigración masiva, y ahí es donde aplican la cuantificación, aplican la comparación, todas estas características de los macro paradigmas, de los macro paradigmas. Ocurre en la época de pleno apogeo de estos macro paradigmas. Exactamente, ahí sintonizan, ahí es uno de los pocos momentos en el cual así. Ustedes saben que Braudel habrá leído ese texto, Braudel había conseguido subsidios para esta gente, Alperín inclusive fue a trabajar con Braudel, a Francia no aguantó mucho, porque dos egos se repelen. ¿Se imaginan a Braudel con Alperín? Pero de las mechas así. Una dupla muy explosiva. Pero bueno, a través de la Mesón, Braudel había conseguido un subsidio para precisamente hacer este tipo de análisis sobre la modernización en Argentina desde un punto de vista cuantitativo. Bueno, lo cierto es que toda esta experiencia muy rica, se interrumpe ¿con qué? Con los bastones, con la noche de los bastones largos, la intromisión de Longaniato. Se abre un periodo de gran inestabilidad política. Esta gente entonces se dispersa, renuncian casi todos ellos, las famosas renuncias del 66, las renuncias masivas, y muchos de ellos se van al exterior. Reina Pastor se doctora con Duby, que es un famoso medievalista francés. Alperín primero se va a Inglaterra, luego se radica afortunadamente en Estados Unidos. Nos viene a molestar cada dos por tres, pero bueno, vive allá por lo menos. Laclau se radica en Inglaterra. El único que no renuncia es un famoso historiador trotskista, muy notable, que se llama Alberto J. Pla. Pla es el único de este grupo que no renuncia, resiste. Hoy decía Marta que tampoco renuncia, pero por otras razones, Luis Alberto Romero. El tema es que el grupo entra en la dispersión característica los que se quedaron los exoneraron, los expulsaron de la universidad, sí, los exoneraron directamente. La historiografía argentina, chicos, acá comienza a seguir claramente el derrotero político. ¿Cuándo vuelven? En la primavera del 72. Cuando el régimen militar se está aflojando, el último periodo de Lanusse, cuando ya la cosa parece aflojarse, las urnas que estaban bien guardadas parece que ya las estaban sacando, y toda esta gente vuelve a la universidad en el 72, pero por muy poco tiempo, porque en el 74 se produce la reacción muy fuerte, de lo que será conocido con el nombre de la AAA, que comienza a perseguir todo aquello que tenga cupo progresista, izquierda, todo esto comienza a ser perseguido. Entonces, esa experiencia del 60 y de los 60, que vuelve a la universidad en el 72, se vuelve a dispersar, se tienen que ir al exilio. Y desde el exilio ahí permanecen algunos exilio interno, otros exilio externo. Esto se agudiza con qué? En el 76 con la dictadura. Ahí se terminan de ir o terminan en las penumbras completamente, por espacio de 7 años hasta que se produce la transición democrática. De nuevo, esos años que van entre el 76, o podríamos antes del 74 hasta el 84, una década, se estanca la historiografía argentina. ¿Quiénes ocupan los espacios? Es una porquería. Cualquier texto que ustedes lean de esos años, sacando muy pocas excepciones, son textos realmente absolutamente carentes de interés. Se imaginan lo que puede ser la producción en esas condiciones, ¿no? Sin embargo, hay una universidad que se llama la Universidad de las Catacumbas, donde circulan otras discursividades que no pueden aflorar claramente con los riesgos que conllevaba esto. Es un fenómeno muy interesante, al que le interesa le podemos acercar material. Esto está siendo estudiado por mí, en voz pasiva. O sea, ¿qué pasa por afuera del ámbito universitario oficial? Todos aquellos emprendimientos intelectuales que están afuera de los aparatos estatales, porque si no, si esto no fuera así, ¿saben lo que no se entiende? ¿Por qué en el 84 automáticamente se produce el recambio? Acá en el 84 se abre Luján y ya cada cual está en su lugar. ¿De dónde? ¿De dónde? En el 86 estaba todo el mundo concursado ya acá, digamos, los cargos expectables, ¿no? Quiere decir que, bueno, hubo cierta sociabilidad durante la dictadura, sea en el exilio externo, sea en el exilio interno, que fue la que facilitó que, restaurados los parámetros democráticos, se normalizara todo en el 84. Ya tenemos 20 años con un campo completamente rearticulado, sometido a nuevos estándares. Ahora esto que decía Devoto, acá enganchan con Devoto, que no hay paradigma dominante, que bueno. Algunos criticaron muy bien a Devoto, hay algunos trabajos que se tomaron el trabajo de criticarlo, lo agarraron en dos o tres renuncias y estuvieron buenos, no sé de quiénes son esos trabajos. Pero bueno, ya estamos en un campo normalizado. ¿Normalizado por qué? Por una legislación terrible que habría que derogar, y creo que a lo mejor con buena suerte vamos en ese sentido, que es la Ley de Educación Superior. Buena parte de las modalidades del campo historiográfico, del campo de complejo científico-tecnológico, diría yo, obedece a las pautas de la Ley de Educación Superior, que desde mi punto de vista es una terrible porquería, que habría, lo mismo que se está revisando la ley federal, habría que revisar la Ley Educación Superior. Bueno, es esto lo que lamentablemente no tuvimos tiempo de desarrollar, pero bueno, al que le interese el tema, no hay muchos laburos, porque prácticamente estamos analizando la contemporaneidad, pero bueno, los hay y con mucho gusto se los podría pasar. Como consecuencia, ustedes tienen que la historiografía argentina es una historiografía que sigue, digamos, muchísimo, como todas, el rumbo de los avatares políticos. La historiografía argentina refleja con muchísima nitidez en sus comportamientos en el campo todos estos vaivenes políticos, claramente. O sea, que es una historiografía que, como dicen los italianos, no solamente es política, sino que es politizada, está fuertemente politizada. Les vuelvo a decir, chicos, lo mismo que les dije cuando en la primera reunión que tomamos a Julio. Es un modelo para armar la historiografía argentina. Sobre esto no tenemos ningún laburo orgánico, sobre, por ejemplo, la historiografía de izquierda. Ahora, instituciones como el CEDINCI, que es un centro de documentación de las izquierdas argentinas, que es fantástico, que es el que dirige Horacio Tarco, precisamente está tratando de armar un fondo documental para hacer historia argentina, y obviamente también eso nos serviría. No tenemos una buena historia de las izquierdas, entonces no tenemos tampoco un buen laburo sobre la historiografía de izquierdas. Tenemos cosas muy sueltas, muy esporádicas, y en términos generales hace falta gente que se dedique a hacer historiografía argentina, que es un territorio completamente intransitado. Así que el que no sabe mucho qué hacer y le gustan estas cosas, bienvenido al campo. Sí, por favor. Me pregunto por dos autores, Ortega y Peña y Duarte. Sí. Ortega y Peña y Duarte fueron cientistas sociales, sociólogos particularmente, son dos distintos. Eduardo Duarte es el actual secretario de Derechos Humanos, es el mismo. Ortega Peña fue asesinado por la AAA en el año 74. Digamos, que obedecen, los tipos estaban metidos en el ámbito intelectual como, digamos, el brazo intelectual de Montoneros. El brazo intelectual de Montoneros. Ortega Peña llegó a dirigir el Instituto Ravignani, Fíjense aquí que habíamos dicho el Instituto de Investigaciones Históricas de la Facultad de Filosofía y Letras. De alguna manera los cuadros intelectuales de Montoneros en la universidad. En sus obras se refleja ciertamente la concepción de la izquierda nacional. Tienen también un formato bastante ensayístico sus obras. O sea, no reflejan ninguna erudición, ni trabajo de archivo, ni notas de página. Digo. Es claramente una producción militante, tanto la de Ortega Peña como la de Duarte. La gente que no lo quería, voy a revelar una cosa de la época, la gente que no lo quería, es decir, que no comulgaba con Montoneros, decían Vilcapugio y Ayohuma, Ortega Peña y Duarte, porque eran los dos grandes desastres de la historia de México. Yo no creo que haya sido tanto. Ortega Peña se escribía un artículo directamente en la máquina, esto era suficiente para saberlo. Se sentaba a escribir adelante de la máquina de escribir, tenía una capacidad de transmitir ideas, así como salía la máquina de escribir, ¡pum! Lo mandaba a publicar. No como ahora que cortamos, pegamos, corregimos, digamos, porque ahí la estrategia era distinta, ¿no? Era una época sumamente convulsionada, estos años hasta el 75 que se produce el gran desbande, en el 74 entró Talagano a la facultad, a la universidad, y es ahí donde Ortega Peña se va, perdón, Duarte se va y a Ortega Peña lo matan en pleno centro. Eso es lo que algún día le llegará a ustedes, seguro, estoy segura que algún día lo verán. Me conformo con que por ahora le suenen los nombres. Lamentablemente no tenemos tiempo, que es la parte de historiografía que más me gusta esta a mí. Pero bueno, entre Brodeles, Paros, feriados, qué sé yo. Chicos, me quiero agradecer la cursada. Una cursada muy tranquila. Estoy satisfecha con los parciales. Sepan disculpar las irregularidades que hemos tenido en el medio, no ha sido voluntarias. Yo estoy a disposición de ustedes, si alguno le quedó tema zumbando en la cabeza, me lo pide. Hagan un último esfuerzo para el lunes 26. Y bueno, suerte para todos, si tienen alguna duda, que comunican. ¿Sí? Y tal vez nos veamos el año que viene en teoría.